Jairo Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la red Yaguareté. ¿Nos escuchas bien, Nico? Sí, los escucho perfecto. ¿Qué Ay, tal? Qué ¿Cómo bueno. Están? ¿Cómo andás? Flor y Ramiro, ¿ustedes? Te hablan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te queríamos hacer algunas preguntitas. Obviamente vas a estar dispuesto a responder porque acordaste hacer una entrevista con nosotros y nosotras. Te queremos preguntar más o menos en qué provincias están trabajando actualmente, si tienen coordinación desde la red con los estados provinciales y si con esta coordinación o no ven si hay como distintas políticas o hay como distinta idiosincrasia entre provincia y provincia. Bien, nosotros tenemos presencia en todos los lugares donde hay Yaguareté en Argentina. Vamos generando presencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si bien Yaguareté Silvestres hoy hay en 5 provincias de Argentina y un par más que ahora vemos que todavía no se sabe si hay o no hay, por ahí aparecen casos de una piel de Yaguareté que está a la venta en otra provincia como Mendoza o en Río Negro, y entonces ahí generamos, a través de la red de voluntarios que tenemos, generamos acciones, e inclusive en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchísima actividad, porque, contra lo que muchos imaginan, es donde más comercialización o intentos de comercialización de pieles y partes de Yaguareté existen. Mira, claro. Después trabajamos en conjunto con diversas autoridades de algunas provincias. Eso va cambiando de acuerdo a los vaivenes políticos. Entonces, por ejemplo, hoy con el Ministerio de Ambiente de la Nación, por ejemplo, hoy no trabajamos por decisión de ellos, no sabemos por qué, pero no trabajamos con ellos. Uh-huh. Sí trabajamos y tenemos un convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Ecología y Emisiones, trabajamos activamente con el Ministerio del Agro y la producción de emisiones. Tenemos convenios con la provincia de Salta, convenios con la provincia de Chaco. Pero eso va cambiando mucho de acuerdo a los vaivenes políticos, ¿no? Claro. Entonces, si el por ejemplo, hay un cambio, trabajás con un, por ejemplo, nos pasó con una provincia que trabajábamos muy bien durante varios años, y cuando hubo un cambio de gobierno, aunque era del mismo signo político, cambió el funcionario que estaba a cargo del área, en este caso de recursos naturales, fauna, y bueno, la funcionaria nueva no quiere saber nada con nosotros, ¿lo sabes por qué? Entonces no trabajamos más con ellos. Ajá. Trabajamos en la provincia, pero sin relación directa con el gobierno. Y con la nación pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay así algún cambio, alguna cuestión, a veces por alguna cuestión personal se deja de trabajar o se empieza a trabajar con algún gobierno, ya sea nacional o provincial, y así la cosa va siempre. Nosotros ya hace 20 y pico de años que trabajamos independientemente de este tipo de vaivenes, que en definitiva lo único que hacen es complicar las cosas. Pero más allá de toda esta historieta, para terminar de responder tu amplia pregunta, en Argentina existe una política de Estado en relación a la conservación del Yaguareté. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de todos estos cambios de gobierno, más allá de un montón de mezquindades personales de funcionarios que cuando toman un cargo deciden trabajar con uno sí, con otro no, a lo largo del tiempo Argentina tiene un plan nacional de conservación del Yaguareté y 3 planes regionales, porque como ustedes saben, o si no lo contamos, para la audiencia, en Argentina hay 3 poblaciones de Yaguareté que no están conectadas entre sí, es decir, los menos de 250 yaguaretés que todavía quedan en el país en estado silvestre no están todos juntos, sino que se encuentran en 3 subpoblaciones, llamamos, que una es la que está en las yungas de Salta y Jujuy, que muchos no saben, pero entra una franja selvática que entra desde Bolivia, ahí es donde más yaguaretés hay en la Argentina. Después tenemos yaguaretés en lo que queda de la selva misionera y en lo que sería el Chaco Central o el norte del Chaco Central, que es una región muy grande de Sudamérica y muy grande de Argentina, de hecho la segunda más grande después del Amazonas, y quedan yaguaretés en lo que es el Chaco Salteño, centro oeste de Chaco y Formosa, y Santiago del Estero. Todavía seguimos diciendo que hay yaguaretés porque hay conexión de ambientes con la provincia de Chaco, con la provincia de Salta, pero lo cierto es que en el último registro documentado, comprobado, fehaciente de un yagüereté en la provincia de Santiago del Estero es del año 2013, cuando mataron un macho muy grande a unos 200 kilómetros de los lugares conocidos para la especie, o sea que evidentemente era un macho que estaba dispersándose o moviéndose en virtud de modificaciones ambientales generadas por nosotros. Y después está la provincia de Corrientes, que extinguió al yagüereté a mediados del siglo pasado, pero hay un proceso de reintroducción que empezó hace unos años y que ya este año se liberó, o sea, se están volviendo a liberar yagüeretes en los esteros Libera. Creo que son 7 los yagüeretes que ya están liberados en este momento y que tiene un proyecto de volver a traer al yagüerete a esa provincia, y especialmente a los esteros, ¿no? Que es una región de más de 1 millón de hectáreas. Claro. Y te hago una pregunta relacionada con esto que vos decías, ¿no? De la conexión entre las poblaciones y, bueno, lo que a veces implica los límites interjurisdiccionales. Bueno, la selva de la Yunga tiene una conexión con la selva, digamos, boliviana, y sabemos que, por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú también, más allá de que está dividido por el río, tiene poblaciones de yaguareté en el lado brasilero, ¿no? ¿Se trabaja conjuntamente a nivel internacional para unir esfuerzos en la conservación de este felino? Sí, como bien decís, en las selvas de Yunga serían, para que se ubique los oyentes, en la B de Salta, ¿no? La B de Salta son todas regiones selváticas y montañosas. Y están, y del otro lado de Bolivia, o sea, del otro lado del río, en un lado el Bermejo y el otro lado el río Itaú, que son ríos importantes, hay selva y los yaguaretés van y vienen, o sea, se movilizan sin tener en cuenta las fronteras que los hombres determinamos, ¿no? Y pasa lo mismo en muchas otras regiones, y un caso por ahí muy conocido es la zona del río Iguazú, justamente la zona de las cataratas del Iguazú, que tenemos del lado argentino el Parque Nacional Iguazú, y del lado brasilero tenemos el Parque Nacional do Iguazú, y hay ejemplares que van y vienen, que cruzan, están documentados con cámaras fotográficas de ambos lados, y lo mismo pasa en los Altos del Mocorá, un poquito más al sur, que todavía queda, del lado brasilero, queda un parque, un pequeño parque estadual, que se llama Parque Estadual do Turbo, y también hay yaguaretés documentados que cruzan de un lado al otro, van y vienen en sus desplazamientos. Pero en toda esa zona de Brasil y inclusive de Paraguay, alrededor de Misiones, que era originalmente selva paranaense, ya no existe más prácticamente la selva, salvo esos parques que mencionábamos recién, y donde, por suerte, ya están protegidos esos parques, entonces generan que existan hoy sí algunas acciones de conservación en conjunto. Por ejemplo, se hacen patrullajes para prevenir cacería furtiva entre los guardaparques nacionales del Parque Iguazú argentino y los guardaparques del parque brasileño, ¿no? También hay algún intercambio de información respecto de los registros de ejemplares que se registran de un lado y del otro. Tengan en cuenta que para los brasileños, los sus yaguaretés de ahí, es el estado de Paraná y el estado de Río Grande do Sul, dependen de las poblaciones de Argentina, ¿no? Claro. No podrían subsistir. El Parque de Iguazú tiene 180.000 hectáreas, que para un humano es un montón, pero para una población de yaguaretés, si estuviese eso solo, siendo una isla, estaría en serias dificultades, ¿no? Claro. Entonces, eso es, lo tomamos como una ecorregión que incluye esos pedacitos de Brasil, y hay un par de lugarcitos también de Paraguay, chiquitos, cerca de la frontera con Argentina, donde todavía hay cruce de yaguaretés desde Argentina hacia allá, y más ahora que la población del norte de la provincia de Misiones, por todas estas acciones de control de cacería que están habiendo, fundamentalmente de parte de los guardaparques provinciales. Misiones tiene el grupo de operaciones de selva, es un cuerpo especial dentro de su cuerpo de guardaparque, que es el más grande de los cuerpos de guardaparques provinciales, y es un grupo de élite mundial para combatir la cacería furtiva. Eso ha generado que en los últimos años empieza a haber una recuperación de la población de yaguaretés en la zona norte de la provincia de Misiones. Después también hay, en la región chaqueña, yaguaretés que tienen la posibilidad de desplazarse de un país y de una provincia a la otra, solo que hay tan pocos yaguaretés y hay tan pocos registros en esa área que no hay información. Claro. Como si hay, por ejemplo, en ese lado Brasil, en ese parque, en la zona de Cataratas y en la zona de Saltas Moconá, donde hay diversos grupos de investigación que con cámaras trampa, que son cámaras que se colocan en la selva y se activan con sensores de movimiento. Entonces, cuando pasa un yaguarete por adelante, le toma una foto y después, al identificar las manchas de cada individuo, que son únicas en cada yaguarete, en las distintas fotos que se van viendo, se puede identificar si es un individuo o si es otro, y de esa manera se hacen conteos. Claro. Y, por ejemplo, con el tema de los trabajos con los productores, porque justamente es un conflicto bastante grande, que acá en La Pampa se ve con el tema del puma, y allá ustedes lo ven con el yaguareté. Desde la red yaguareté, ¿qué trabajo previo y el trabajo durante y después tienen con los productores en el caso de que haya un encuentro con este animal? Bueno, igual que con lo que sucede con los pumas en La Pampa, sucedió en todo el continente americano, es decir, en todo el planeta, el hombre siempre entró en conflicto con los grandes depredadores y en particular con los grandes felinos, ¿no? Como son yaguaretes, pumas, tigres, leones, etcétera. Y de hecho fue la principal causa de extinción del yaguareté en nuestro país y en gran parte del continente donde se extinguió fue esta. A diferencia del puma, el yaguareté ha sido mucho más perseguido y además tiene menor capacidad de recuperación poblacional una vez que es perseguido, ¿no? Entonces el puma tenemos hoy es una especie que está en expansión, mientras que el yaguareté es una especie que está en retracción, ¿no? Hoy tenemos pumas en la provincia de Buenos Aires, de hecho en La Pampa lo cazan en todos lados y no lo han podido extinguir. Habrá algunos pequeños lugares donde hay menos pumas, pero el puma no es extinguible en La Pampa, a pesar de la cacería, inclusive los cotos de caza que se ofrecen unos dudosos criaderos de pumas para caza de esparcimiento, porque de deportiva no tiene nada. Pero con los productores ganaderos de Misiones, ¿qué pasa? Misiones era, salvo el sur de la provincia, el resto era originalmente casi todo selva, ¿no? Entonces, en un país ganadero como el nuestro, y sobre todo una ganadería que se practica en líneas generales, imitando la que se desarrolla en la región pampeana, que es una de las más ricas del mundo, en ese sentido, metemos ganadería a los pampeanos en todos lados, en el impenetrable chaqueño, en las selvas de montaña de las yungas y en la selva misionera, ¿no? Entonces, el avance de la ganadería, ¿qué hace? Se tumba la selva para generar potreros con pasturas para el ganado y entonces le vamos sacando territorio al yaguareté y a todas las demás especies, pero estamos al yaguareté en particular, y el yaguareté, ¿qué hace? Empieza a comer vacas, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque cuando sacamos la selva, todas las especies grandes terminan muriendo, o además son cazadas en este proceso, porque el hombre también caza las presas del yaguareté para divertirse, para comérselas. Claro. Y los yaguaretés empiezan a comer vacas, que además son mucho más fáciles de cazar los terneros que los pecaríes, que los venados, etcétera, etcétera. Y eso llevó a que la represalia del ganadero sea matar al yaguareté o al puma que le come las vacas. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema que se estaba probando en otros lugares del mundo, especialmente en Brasil y en Venezuela, y lo desarrollamos en Misiones, que consistió en electrificar los campos, los cercos de los campos ganaderos, para que los yaguaretés no puedan ingresar y atacar las vacas, y entonces eliminar la excusa o el motivo para matar yaguaretés que se alimentaban de terneros. Así que claro, Ese es el trabajo que hacemos hace ya más de 10 años, por suerte con mucho éxito. Los corrales funcionan muy bien, los yaguaretés, si bien caminan y los tenemos documentados con las cámaras automáticas que caminan y frecuentan los bordes de los potreros ganaderos, porque obviamente quieren comerse las vacas. Los cercos funcionan muy bien y los resultados son muy exitosos, así que cada vez más ganaderos van adoptando esa esa técnica, digamos, que consiste en adaptar un poco, en reacondicionar un poco los alambrados que ya tienen en sus campos para que las vacas no se vayan hacia otro lugar. Claro. Y una pregunta en relación a eso. ¿Va cambiando, digamos, la idiosincrasia de la población? Ustedes que están ahí en el campo y que charlan con los productores, con este trabajo de conservación que se viene haciendo, con estos resultados en estas técnicas para poder conservarlo y evitar este tipo de conflictos, ¿ustedes van viendo un cambio de mentalidad, digamos? Sí, vamos notando que hay un cambio. Lo más importante que nosotros fuimos viendo y que no esperábamos al principio, porque uno cuando se mete en un tema, por más que conozca, cuando se mete bien adentro, termina conocerlo en profundidad, ¿no? Mm. Y es que muchos de los productores son cazadores de esparcimiento, cazan porque les gusta, les divierte, ¿no? Es una cuestión cultural, tradicional, que sucede en todas las áreas rurales del país y diría del mundo, ¿no? Que a veces desde las ciudades no se comprende por qué, qué sé yo, bueno, pero esto existe, es una realidad que existe. Entonces hemos visto que muchas veces, bueno, ya comprobamos en definitiva que la mortalidad de terneros por ataques de yaguareté o de puma en realidad no tienen, pero ni se acercan a la mortalidad por otras causas que tienen que ver con el mal manejo, enfermedades, picaduras de víbora, en malas condiciones de transporte. Entonces nos fuimos dando cuenta que la mayoría, ¿no? Porque hay excepciones, pero la mayoría mataba yaguaretes o mata yaguaretes porque le da bronca que le haya matado una vaca y se saca las ganas de cazar que tenía ya de antemano, digamos. Claro. Le da la excusa para decir, bueno, ahora lo voy a matar, ¿no? Más allá que esté prohibido, etcétera, porque lo cierto es que mucha gente que está capacitada para ir a matar un yaguarete y que nadie se entere, ¿no?, de que lo mató. Porque lo cazan y usualmente, digamos, no lo cazan para vender la piel, como muchos piensan, sino que lo cazan por el gusto de matar. Claro. Esto es un grupo de ganaderos, ¿no? Después hay otros ganaderos que no tienen nada que ver con esto y que están integrados también a nuestro programa de que llamamos de convivencia entre yaguareté y personas, y que no tienen nada que ver con eso y les interesa y tienen clarísimo esto, que una pérdida de un ternero, dos terneros o 10 terneros en un campo de 500 terneros económicamente no es significativo y no le genera esa cuestión que le genera por ahí al ganadero que sí es cazador y que tiene esa relación distinta con el monte. Ahora, un productor chico, tuvimos, me acuerdo, un caso que tenían, creo que eran 26 vacas y lo usaban para consumo familiar, y a lo largo de unos pocos meses un yaguareté le mató 8 vacas, ¿no? O sea que la cantidad eran muchas vacas. Claro. Pero además le mató una vaca que era una vaca que daba una leche especial para uno de los nietos del ganadero, que tenía un tipo de enfermedad que no sé qué. Bueno, había un montón de connotaciones. Y entonces, cuento todo esto porque hay un montón de cuestiones que intervienen en este cambio de mentalidad que ustedes preguntaban, ¿no? Uh-huh. Y uno de los factores que siempre influyó mucho, ¿cuál es? Que ante esta situación vivida como de injusticia, yo tengo mis vacas y viene un animal y me las come, el Estado siempre estuvo ausente, ¿no? Entonces, se empezó a generar eso, se empezó a generar toda una conversación y entonces, en síntesis, para nosotros alcanzar esta convivencia que se está gestando, estamos en el proceso de gestar esa convivencia, tiene que ver con, por un lado, empezar a recuperar o a generar que el Estado tenga un rol activo, ¿no? Ante esta situación, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en Misiones, el Ministerio del Agro promueve la ganadería y el Ministerio de Ecología promueve la conservación. Entonces tienen a veces intereses contrapuestos o inclusive opuestos, ¿no? Entonces ahora se está trabajando en conjunto para ver cómo hacemos para que desde el Ministerio del Agro se ayude a esos productores que están en zonas de yaguareté y de puma, por ejemplo, con la infraestructura, que no es mucha, pero es infraestructura que hay que desarrollar. Y además hay toda una cuestión que es educativa, ¿no? En general, en las zonas rurales, se trata a los animales de una manera que en las ciudades llamaríamos poco humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces se mata por diversión, o se mata porque, bueno, aparece una víbora, se la mata, en vez de que esté por ahí llevarla a otro lugar. Y esto tiene que ver con una cuestión educativa, que en Misiones está bastante avanzada, y es el paso que nosotros estamos avanzando ahora, con que tiene que ver con trabajar en escuelas agrotécnicas, donde muchos de los hijos de los ganaderos hacen sus estudios, y que son los ganaderos de los próximos 3, 5 años, ¿no? Empiecen a conocer ya desde más chicos que existe una modalidad de producción ganadera que no necesariamente tiene que ser tan dañina o tener tantas tanta confrontación con la naturaleza donde se genera, ¿no? Y una pregunta, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Te hago la última preguntita, que es más que nada, bueno, para la gente. ¿Cómo se puede colaborar con la red Yaguareté, con la fundación? Bueno, la red, somos un grupo de personas que hace más de 20 años que empezamos a ocuparnos del Yaguareté, cuando nos empezamos a meter en el tema y vimos que estaba en peligro crítico de extinción, o sea que quedan muy poquitos y que si no hacemos algo, si no hacíamos algo, se iba a extinguir. Así que pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Red Yaguareté, o también tenemos una página web que es redyaguareté.org.ar, y los que quieren pueden asociarse a la fundación y hacer su aporte. Nosotros nos financiamos con aportes de nuestros socios, somos independientes política y económicamente, así que bienvenida sea la ayuda de todos, y también pueden postularse para voluntariar, somos una ONG de voluntariado, tenemos voluntarios en todo el país, así que las puertas están abiertas, simplemente se fijan en nuestra web y nos escriben, se postulan, y bueno, en general siempre hay lugar para que las más y más personas se vayan sumando, de hecho, cada vez somos más y más personas. Qué bueno. Bueno, Nicolás, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, te saludamos y estaremos hablando próximamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, hasta luego.